Borges, un instrumento sin que habla del libro, en el cual el libro es un instrumento sin el cual no se puede vivir. Disfruta de la vida que se te regala. Palabras para la vida, un programa de las Diócesis de Andalucía. Andalucía, 5 de la mañana. La mañana de Andalucía. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Saludos, muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, damas, caballeros. No, no se preocupen, no ocurre absolutamente nada. Charo no está hoy con nosotros, pero volverá ineludiblemente a su cita diaria con nuestros oyentes, los más madrugadores de Andalucía, el próximo lunes. Efectivamente, ya pasan segundos de las 5 de la mañana y estamos dispuestos a darles compañía en la mañana de Andalucía que comienza ahora mismo. Viernes, día 15 de octubre, eso quiere decir que ya hemos consumido 289 días del año y quedan 77 exactamente para finalizarlo. Esta mañana hace fresco en Andalucía, después les facilitaremos algunas temperaturas de nuestra tierra. Lo primero que hacemos, como de costumbre, es conectar con la Agencia Estatal de Meteorología, con Iván Albizu, que nos trae a esta hora la previsión del tiempo para la jornada. Iván, buenos días. Buenos días, continúa el sol y el calor, una jornada más en Andalucía, con cielos poco nubosos, además de intervalos de nubes altas, salvo nubosidad baja en la costa mediterránea occidental, también en el levante almeriense, con temperaturas con pocos cambios, destacamos los 30 grados, por ejemplo, en Sevilla, 29 en Córdoba, 28 en Cádiz, en Granada, 27 en Huelva, 26 en Málaga, 25 en Almería y en Jaén. El viento finalmente soplando de levante en la costa mediterránea, también en el estrecho con intensidad y de dirección variable en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues así es, tenemos, por ejemplo, 15 grados en este momento en Sevilla, 15 grados también en Jaén, 13 en Andújar, en la misma provincia, y otros 15 grados centígrados al norte de la provincia de Córdoba, concretamente en Hinojosa del Duque. El sol saldrá hoy a las 8 y 31 minutos de la mañana y se pondrá a las 19.51, a las 8 menos 9 minutos. Por tanto, este 15 de octubre tendrá 11 horas y 20 minutos de luz solar. La luna en fase creciente hoy se encuentra del centro de la Tierra a 374.573 kilómetros exactamente. El día 20 de octubre estará en fase de luna llena. Y lo que hacemos es recorrer la historia y recordar con todos ustedes lo que ocurría tal día como hoy. 15 de octubre de 1928, ahí comenzamos. El dirigible rígido Graf Zeppelin completa su primera travesía transatlántica cuando llega a los Estados Unidos, concretamente a New Jersey, cuatro días después de salir de Alemania. Fue la primera nave en llevar ese nombre. El dirigible realizó 600 viajes sobrevolando 150 veces el Océano Atlántico y se estableció una línea regular en 1936 de carga y correo postal con Sudamérica. Seis años más tarde fue desguazado para piezas de avión de combate. Años más tarde, el 15 de octubre de 1946, Hermann Göring, ex jefe de la Gestapo, se suicida en lugar de enfrentarse a la sentencia de muerte que le habían impuesto al colgarlo al día siguiente. En 1989, seguimos avanzando, otro 15 de octubre, el de ese año, en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, es legalizado tras casi 30 años de prohibición. En 2004, el gobierno español aprueba el carnet de conducir por puntos y el sistema de mayorías para elegir a la cúpula judicial. En 2003, China lanza el Shenzhou 5 como la primera misión tripulada al espacio enviada por la República Popular China, llevando a bordo al primer astronauta chino, a taikonauta Yang Liwei. De esto hace ya unos cuantos años también. Y hoy se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. campo, ojos de estrella, hermosa flor de piel morena. Solo vivo para ti. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas estableció el día 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el objetivo de reconocer a la mujer rural por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. De la ONU, las mujeres rurales conforman un 43% de la mano de obra agrícola y en su trabajo diario de labrar la tierra y plantar semillas están contribuyendo a asegurar la alimentación en sus comunidades, así como la de proporcionar alimentos a naciones enteras. Pero atención, que hoy es el Día Mundial del lavado de manos, ¿sí? Como lo escuchan, Día Mundial del Lavado de Manos, no me he equivocado. Un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede ser clave para la supervivencia de millones de personas, sobre todo de los más pequeños. Los niños y niñas son especialmente vulnerables a los efectos de la diarrea y de las infecciones respiratorias, enfermedades que se pueden prevenir fácilmente y de forma barata con un poco de agua y jabón. Este día quiere servir como recordatorio de la importancia de esta práctica. El Día Mundial del Lavado de Manos es un llamamiento para concienciar a la población de que un poco de agua y jabón pueden salvar muchas vidas. Este día se celebra por primera vez el 15 de octubre de hace años ya en 70 países de los 5 continentes. Es la primera vez en la historia en la que una campaña mundial pide a millones de personas que laven sus manos con agua y jabón. Y ahora viene la pregunta de hoy. Verán ustedes. El trastorno obsesivo compulsivo de limpieza y orden es el más común actualmente. Quienes lo padecen se lavan las manos por encima del promedio, algunas veces hasta en 60 ocasiones diarias o incluso más. Antes de tocar la manija de la puerta, la desinfectan y buscan mantenerse siempre a una distancia adecuada de sus colegas. El lavado de manos tiene mucho peso en nuestra vida diaria. 5 veces al día, 35 veces a la semana, 1.820 veces aproximadamente al año. Aunque lo hagamos más de 1.000 veces, puede que no sepamos mucho sobre ello. Sin embargo, ¿hemos perfeccionado la técnica durante todos estos meses de pandemia? ¿Han cambiado sus hábitos? ¿Ha llegado a lavarse tanto que han aparecido los sellos de la Recua o de cualquier local de ambiente nocturno parecido? ¿Conoce algún caso extremo o, por el contrario, alguien que no suele lavarse con la frecuencia adecuada? ¿Es usted uno de los que limpia los cubiertos uno a uno con mucho cuidado y acto seguido va a lavarse las manos para después secarlas con su propio pañuelo? ¿Durante la comida trataba de tocar lo menos posible la mesa y la bandeja de plástico? ¿Soportaría de nuevo dar la mano efusivamente o prefiere seguir usando el codo, el puño o esa tradicional ya palmadita en el corazón? Esa es la pregunta de hoy y un teléfono que está a su disposición permanentemente, el de nuestro contestador. 670-940-200. Hoy en el Santoral, Santa Teresa de Ávila, San Barsés de Edesa, San Severo de Treveris, Santa Magdalena de Nagasaki y Santa Tecla de Kitzingen. Amigos míos, señoras, señores, esta es la ficha del día y estas las noticias que deben conocer a esta hora. Les contamos a las 5 y 9 minutos de la mañana que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 serán los más altos de la historia. Así lo ha anunciado el Parlamento, desde el Parlamento, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Se acercarán a los 44.000 millones de euros y se destinarán más de 1.000 por primera vez al gasto sanitario. Prevemos una envolvente presupuestaria en torno a los 43.800 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia que ha tenido Andalucía y el más alto de todas las comunidades autónomas. Un crecimiento de gasto no financiero superior al 9% respecto al 2021. Y las dotaciones presupuestarias para sanidad aumentarán, fíjese usted la cifra, en más de 1.000 millones de euros en el próximo presupuesto. 1.000 millones de euros. El presidente se ha comprometido además a que los 20.000 sanitarios controlados por la Junta de Andalucía para reforzar la sanidad durante la pandemia no irán a la calle a finales de este mes cuando terminen su contrato. Gobierno y Partido Popular han dado un paso adelante para el desbloqueo de cuatro órganos institucionales con un acuerdo sobre los tribunales constitucional y el Tribunal de Cuentas, la Defensoría de del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, confía en que esto solo sea el principio porque queda pendiente lo más difícil, el Consejo General del Poder Judicial. También les digo que nos queda trabajo, también es esencial que ese acuerdo, que este consenso que hemos logrado hoy también se extienda al Consejo General del Poder Judicial y seamos capaces de llegar a un acuerdo que también refuerce la independencia y el prestigio del Poder Judicial. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, sigue reclamando un cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo, pero ve imposible el acuerdo si se avanza en el refuerzo de la independencia judicial. Y esto es un ejemplo de que si al Partido Popular lo buscan en los grandes acuerdos y en los grandes consensos, el Partido Popular estará en los grandes acuerdos y en los grandes consensos siempre que ello refuerce las instituciones de nuestro país, no las debilite, refuerce la independencia judicial, no la debilite. La luz vuelve a subir hoy un 7,5% hasta su segundo precio más alto de la historia, 231,82 euros el megavatio hora. Esto cuando la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha logrado sacar adelante en el Congreso la convalidación del polémico Real Decreto Ley que prevé recortar los ingresos de las grandes eléctricas. La norma ha salido adelante con el voto en contra de Partido Popular, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Rivera ha matizado que suavizará el recorte a las empresas que ofrezcan precios razonables a la industria. Aquellas empresas energéticas que no lo hayan interiorizado porque estén vendiendo la energía a un precio muy inferior al precio previo a ese incremento del precio del gas, pues evidentemente no están incluidas en la meta de aplicación del decreto ley. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica este viernes su barómetro de octubre que servirá para medir si el acuerdo de presupuestos entre el PSOE y Podemos o las subidas de la luz tienen repercusión en las preferencias de voto de los españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en La Sexta que desconoce si el rey emérito, afincado en los Emiratos Árabes desde agosto de 2020, quiere volver a España, pero cree que debería dar explicaciones a los españoles sobre sus actividades económicas. No se le tratará con favoritismo, ha dicho. A mi juicio, yo creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos dijese efectivamente cuál es su opinión sobre todos estos hechos, que efectivamente yo cuando los califiqué, además en una entrevista con usted, pues evidentemente son informaciones perturbadoras y que al final socavan la confianza del pueblo español en las instituciones. Y esto yo creo que es muy contraproducente hasta incluso para aquellas cosas buenas que hizo él. La figura política de Angela Merkel se ha engrandecido con el reconocimiento recibido en el monasterio de Yuste, en Cáceres, donde el rey Felipe VI le ha entregado el premio europeo Carlos V por su contribución y compromiso con la Unión Europea. Merkel está en la recta final como canciller de Alemania después de 16 años. Ha proclamado que solo una Europa unida es una Europa fuerte y que el continente acabará teniendo problemas si no frena los extremismos y los intereses nacionales que se oponen a una mayor soberanía comunitaria. Estoy profundamente convencida. Europa es una suerte para todos nosotros. Una suerte que podemos y debemos preservar y seguir diseñando. Tenemos que ser conscientes de este compromiso todos los días. Muchas gracias. Palabras de Angela Merkel en Extremadura. Hoy se falla el Premio Planeta que cumple este año ya 70 ediciones con récord de participación además. Se han presentado más de 600 obras, 600 candidatos. Además se ha doblado la dotación económica, 1 millón de euros. La ceremonia es, por cierto, en la ciudad condal, en Barcelona. A esta hora, 5:14 de la mañana, tenemos 16 grados en Antequera, en el interior de la provincia de Málaga, 19 y medio en Estepona y 17,4 en el puerto de la capital de la Costa del Sol. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayud, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Les recordamos que hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Qué tienen que decir al respecto? Ya les planteé hace algunos instantes algunas preguntas. Eso sí, pueden utilizar el contestador para cualquier tema que nos quieran sugerir o que quieran comentar. Faltaría más. Esta radio y más a esta hora es propiedad de los madrugadores de toda Andalucía, los que ponen en marcha los primeros esta tierra. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, quien les habla, y Javier Holgado, que está en la realización también en este viernes ya, antesala del nuevo fin de semana. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. La ciudad está claro que despierta a estas horas, pero también vuelven a la vida los pueblos, mientras que los pesqueros probablemente están regresando a puerto con el mejor pescado fresco de Andalucía. Los trabajadores que madrugan y los que llevan toda la noche en vela y en sus puestos son los protagonistas de esta radio que cuenta con ellos, con todos ustedes y con los primeros en ponerse en marcha, desde luego en decenas de empleos con una diversidad inagotable. Con ellos, con ustedes contamos. Jorge, por ejemplo, es pescadero y fue entrevistado por Charo Padilla esta semana. El destino de su mercancía son algunos centros penitenciarios. Pues voy entre Granada y Almería. Ahora, hoy, mira, ahora se te escucha estupendamente. De verdad que antes parecía que estaba metido. Ahora me oye, ¿no? Parece que estaba metido en el motor. Bueno, entonces, esto es una empresa de La Coruña que lleva su pescado fresco hasta el Mercasevilla, ¿no? Hasta el Mercado Sevilla, y luego Mercado Sevilla, pues recojo yo de madrugada y voy distribuyendo lo que es a toda Andalucía. Yo solo ahora mismo voy nada más que a las prisiones de Andalucía. Vale. Y empezaré ahora también con la residencia y todo. Yo llevo trabajando poco tiempo. Ajá. Por culpa de la pandemia, yo tenía un bar y nada, yo tengo un familiar allí en Galicia trabajando en esta empresa y yo cerré mi negocio y me propuso trabajar, que iban a abrir mercado en Andalucía y yo pues... Pues menos pues, mal, ¿no, Jorge? Sí, pues la verdad que sí, porque la verdad que los bares lo hemos pasado, al principio lo pasamos fatal, claro. Al principio de la pandemia. Uh-huh. ¿Dónde tenías tú el bar? Pues yo lo tenía en el Viso del Alcor. Ya. ¿Y tuviste que cerrarlo, bueno, inmediatamente que nos encerraron o qué? Claro, cuando se decretó el estado de alarma, pues ese mismo día, bueno, un día antes ya empezamos a cerrar. ¿Y cuándo encontraste este trabajo? Pues este trabajo hará ya, va a ser 2 años ya, y vamos, 1 año y algo. Muy al inicio de la pandemia, ¿no? Claro, muy al inicio. Poco tiempo me lo propusieron. Uh-huh. Y que iban a empezar a abrir mercado por Andalucía hasta que ya cogieron lo que son las prisiones de Andalucía y como eso a través del Estado y esto, pues... Sí. Entonces tú, Jorge, ¿trabajaste en plena pandemia? En plena pandemia, sí. Trabajé en plena pandemia. Claro, llevando a las prisiones de aquí, hay que darle de comer a los presos. Claro, eso es así. Claro. No, lo de la alimentación no ha parado. ¿Y qué le llevas a las prisiones? ¿Qué pescado lleva? Pues mira, suelo llevar pescada, calamares, todo pescado fresco. Calamares, jurel, sardina, boquerones, o sea, no comen mal. ¿Y cuántos kilos llevas, por ejemplo, a la prisión de Almería? Pues, por ejemplo, a la prisión de Almería suelo llevar unos 300 kilos, más o menos. ¿Diario? Solo para la prisión, no. Uh-huh. Las prisiones solo es una vez a la semana. Vale, vale. Comen pescado fresco, ¿sabes? Vale. Entonces yo cada día estoy en una prisión. Otro día me toca Granada, Córdoba, Jaén... ¿Cuál es la más grande? Pues la más grande es la de Granada. ¿Allí cuántos kilos deja? Vamos, la más grande, la que tiene más presos. Ah, preso. ¿Allí cuántos kilos deja? Pues allí suelo dejar 300 y pico. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cuando llegas allí, cómo lo que pues, haces? Cuando llego allí, pues hay un proceso de seguridad muy, muy estricto. y nada, llegas, normalmente ya tienes tu pase, que anteriormente se ha sacado, la han tenido que mandar, y nada, pues vas pasando lo que son puertas y seguridad. Y mucha seguridad hasta que llegas a la cocina. Los cocineros también madrugan, y mucho. Joaquín trabaja en una auténtica ciudad en miniatura, el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Es una tarea complicada, con dietas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grupos de pacientes allí ingresados. Un trabajo arduo y sin descanso que es extrapolable al resto de hospitales de Andalucía. ¿Para cuántos cocinas, Joaquín? Ahí cocinamos, buenos días a todos los oyentes, ahí cocinamos para 700, 800 personas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, ahí no se para. Eso es un... Todos los días del año. Lo de la cocina es otro mundo aparte, ¿no? Es un mundo aparte, es muy bonito, a mí me apasiona. Es una pequeña fábrica, la verdad que una pequeña fábrica, además ahí con todas las cosas de calidad a la última, el bromatólogo, todo, y todo muy bien revisado, muy controlado, bastante bien gestionado, y nada, ahí estamos, dando el servicio que necesita la comunidad. Porque Joaquín, ¿quién trabaja en la cocina? Dice el cocinero, no, hay un montón de gente, ¿no?, para organizar todo eso, ¿no? Desde las personas que diseñan el menú, cocinero, los que recepcionan toda la mercancía, bromatólogo, hinche, dietista, nutricionista, hay una legión bastante importante para que luego el plato llegue a la bandeja en óptimas condiciones. Claro, porque además cada menú es distinto, quiero decir, uno tiene sal, uno tiene, en fin, yo no sé, me imagino, ¿no? Sí, dentro de cada menú hay mucha variedad, hay personas, también hay muchas alergias, hay un par de cocineros que se ponen en la cocina de las alergias y de las dietas, otros se ponen en los primeros, otros se ponen en los segundos, y cada uno y no nos cruzamos, uno nos ayuda más a los otros, porque a lo mejor, digamos, el menú base es X, y de ese X derivan todos los demás. Vale. Pues a lo mejor yo estoy haciendo un cocido de garbanzo y en dieta están haciendo un cocido de garbanzo sin carne, otro que va sin sal, otro que va sin pan, y se cruzan un poco las materias primas, o de guarnición va zanahoria de una determinada manera, una verdura salteada, y el primero lleva esa verdura pero la lleva sin cebolla o sin aceite. No, eso tiene que... Bueno, te explica estupendamente, pero no me lo imagino. Claro, y ahí se trabaja 365 días del año, 24 horas. Siempre. Ahí no hay día de descanso, no hay día... Y que, claro, también se me ha olvidado, por ejemplo, mencionar a las personas de mantenimiento. Claro. La limpiadora, los que están limpiando cuando nosotros nos vamos a limpiar las campanas, los tubos, los filtros, los que los desagües de los usillos, los que esta plancha está estropeado, vienen y la arreglan, es que eso tiene que estar siempre funcionando. David también trabajó este puente de la Hispanidad en el Hotel La Malvasía de la Aldea del Rocío. Por cierto, el único establecimiento de 4 estrellas de ese lugar, donde el amanecer es especial. Es todo un espectáculo. Pues aquí estoy en el Hotel La Malvasía de Rocío, aquí en el turno de mañana, terminando el puente, y la verdad que muy bien. En la aldea, que tiene que estar, bueno, llena, ¿no? Sí, la verdad que muy buen ambiente, y el hotel está arriba, vamos, hemos estado un puente muy contento, la verdad, un 90-92% de ocupación durante este fin de semana, este puente. ¡Qué alegría! La gente ha venido con muchas ganas, la verdad, tenía ganas de salir, de tener sus vacaciones, de volver a una normalidad lo más parecida posible a la pre-pandemia. Claro. Y muy bien, la verdad que muy bien. ¿Tu puesto en el hotel cuál es? Yo soy gestor de recepción. ¿Qué tipo de turistas llegan ahora mismo al Rocío? Pues mira, ahora mismo tenemos tanto, 50-50, no puedo decirlo así, tanto nacional como internacional. Tenemos clientes de todo el mundo, que Doñana llama mucho. El Parque Nacional de Doñana, la verdad, es algo que internacionalmente está muy bien promocionado. Y luego, pues, durante este puente ahora mismo, pues, en nivel nacional, pues, de toda Andalucía, Madrid, el norte, Cataluña, vienen muchos clientes de allí, la verdad. Si tú te asomas a la puerta del hotel, ¿qué es lo que ves? El amanecer poco a poco en la marisma de Doñana, llena de caballos salvajes, aves de todo tipo, tranquilidad, solo escuchar el canto de los pájaros, y la verdad es que es una maravilla. Este sitio es un sitio, la verdad, que es único. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio, con Juan Antonio Jurado. Así es, la mañana de Andalucía, que empezó hace exactamente 24 minutos a las puertas del nuevo fin de semana. más breve que la anterior, pero todas las semanas no tenemos puente. ¿Qué le vamos a hacer? Ya quisiéramos estar también en la Aldea del Rocío, un sitio único, desde luego, como decimos antes, para ver amanecer. Les recordamos el número del teléfono al que pueden llamar. Ya saben ustedes, como hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos, queremos saber si es usted uno de los que limpia los cubiertos meticulosamente, es muy escrupuloso, limpia antes de entrar el pomo de la puerta, en fin, cualquier... ¿Es usted demasiado intensivo a la hora y compulsivo a la hora de lavarse las manos? ¿O conoce a otro que sea todo lo contrario, que sea un poco, digamos, olvidadizo con esto del aseo de manos? Llámenos, que quieren ustedes plantearnos otro tipo de tema, que quieren hablarnos de cualquier otra cosa, pues faltaría más, que aquí, como dije antes, mandan nuestros oyentes. El contestador, el WhatsApp del programa, a su alcance, hasta las 6 de la mañana. Continuará la Mañana de Andalucía desde ese momento con Jesús Vigorra, como bien saben. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Recordando algunas de las mejores canciones de la historia. ¿Les suena? Sí, son Jackson 5 con Can You Feel It? Puedes sentirlo. El día 15 de octubre de 1953 nace Tito Jackson, uno de los cinco hermanos que desde la compañía de Berry Gordy, la poderosísima Motown de Detroit, de la ciudad del motor, triunfaron y de qué forma con el grupo de Jackson 5, el tercero de los nueve hermanos que componen la familia Jackson. El padre de todos ellos, Joseph Jackson, formó en 1964 un primer grupo con Tito, que hoy cumple 68 años, y sus dos hermanos, Jackie y Jermaine, una banda que llamaron The Jackson's Brothers. Algo más tarde, los jóvenes de la familia Marlon y Michael se unieron a ese grupo para formar el definitivo que arrasaba en listas con temas como este. Estamos de nuevo con Jackson 5 y un éxito de 1966. Blame It on the Boogie. times, yeah. Good times, mm-hmm. Boogie. You just got the sunshine, yeah. Moonlight. Good times, good times, boogie. Don't you blame it, sunshine. You just got the moonlight. You just wanna good times, yeah. Oh, blame it on yourself, sunshine. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Andalucía, son las 5:30 de la mañana. Les contamos que los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año, para 2022, serán los más altos de la historia. Juanma Moreno asegura que se acercarán a los 44.000 millones de euros y se destinarán más de 1.000 millones al gasto sanitario. Además, se ha comprometido a mantener en sus puestos a los 20.000 sanitarios contratados durante la pandemia. Los ERTEs se prorrogan hasta el 28 de febrero de 2022. Es el sexto acuerdo social que se alcanza en defensa del empleo desde que estalló la crisis motivada por el COVID. En esta prórroga, la formación tendrá un papel central, según la ministra de Trabajo. También sepan que la luz vuelve a subir hoy un 7,5% hasta su segundo precio más alto de la historia, 231,82 euros megavatio hora. El gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso la convalidación del polémico Real Decreto para recortar los ingresos de las grandes eléctricas, pero suavizará el recorte a aquellas que ofrezcan precios razonables. Y hoy sabremos si la encuesta del CIS pasa factura al gobierno. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica hoy, este viernes, su barómetro de octubre, que medirá cómo ha influido en los votantes asuntos como el acuerdo de presupuestos entre el PSOE y Podemos, o bien las subidas continuas de la luz. Gobierno y Partido Popular acuerdan el desbloqueo de cuatro órganos institucionales: los Tribunales Constitucional y de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos podrán renovarse, pero aún queda el escollo del Consejo General del Poder Judicial. Los populares ven posible el acuerdo si se avanza en el refuerzo de la independencia de los jueces. Las coladas del volcán de La Palma se ralentizan. Es por todo lo que va destruyendo a su paso, a pesar de que la lava se ha desbordado del cráter y ha caído a gran velocidad. Tras las últimas evacuaciones, ya son 7.000 los desplazados. Y hoy se falla el Premio Planeta, el de más cuantía en el ámbito literario. La dotación económica se ha doblado hasta el 1.000.000 euros, supera incluso a la cuantía del Premio Nobel. En su 27ª edición ha logrado un récord de participación con más de 600 candidatos. El club de los primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. La actualidad y las novedades en salud, las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas. Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me la bajo! En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los 5 canales de la radio pública de Andalucía. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música. Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. ¡Harry! No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí, señor. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. No saben ustedes las ganas intensas que tengo de escucharlos. Recuerden el WhatsApp. Llámenos, pónganse en contacto con nosotros. Nos encanta oírlos a esta hora de la mañana. ¿Cómo llevan el día? ¿Bien? ¿Ya han desayunado? ¿Ya se han duchado? Reconfortante ducha a esta hora de la mañana, escuchando la radio de fondo. Quizá ya desayunando con el periódico y la radio junto a usted en casa. Quizá sacando el vehículo del garaje. ¿Ya está en su lugar de trabajo tan temprano? Quizá ha hecho una parada antes en su cafetería favorita para tomarse un buen e intenso café a esta hora de la mañana. Los necesitamos a todos ustedes. 670-940-200. Buenos días. Buenos días. Álvaro de Málaga. Hombre, yo tanto como lavarme las manos 60 veces al día, no, es mucho. Chatela, ¿no? Mucho. Me lavo las manos y lavo los cubiertos por una vez, ¿no? Una, no 20 veces, ¿no? Y, no, yo normalito. Bueno. Por cierto. Sí. Un abrazo muy grande para la familia de Hugo de Veró, que me entra esta noche escuchando el programa de Rafa Cremades, que ha fallecido. Sí. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte. Y a todo Canal Sur, que imagino que también. Pues imagínese. Imagínese. Después de tantos años, Hugo de Veró, qué buen tipo. ¿Cuántos ratos buenos hemos pasado con él en verano, en invierno, con sus chascarrillos, sus historias? Un tipo con inventiva, extrovertido. La verdad es que un buen hombre y un gran compañero, sí señor. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Encantado saludarte. Lo mismo digo. ¿Qué te iba a decir? A ver. Un poquito magnético, sí, con el tema de la limpieza, los cubiertos, la cocina, eso sí. Es que me gusta tenerlo todo bien limpito. Por lo demás, no, normalito. Todo el mundo se lava las manos antes de comer, siempre, ¿no? Venga, un saludo, buen fin de semana. Buen fin de semana. Y luego podemos completar la cosa con el gel hidroalcohólico, que nos han entrenado muy bien durante más de año y medio. 679-40-200. Los estamos esperando a todos ustedes. 5 de la mañana, 36 minutos. En la mañana de Andalucía estamos con el Club de los Primeros y con temperaturas frescas en nuestra tierra. Tienen 15 grados, 15,2 exactamente en Jerez de la Frontera, Cádiz, 16 en Alosno-Tarsis, en el corazón de la provincia de Huelva, rozan los 17 en Ayamonte y, por ejemplo, en Loja, provincia de Granada, pasan muy ligeramente de los 14 grados centígrados. Leer un periódico es como, lo hemos dicho alguna vez, mirar un cuadro de un paisaje, requiere algo más que leer. Hay que forjarse la idea del paisaje, pero mirando más cuadros, con otras perspectivas y autores. Por eso, nada mejor ni nada más creativo que el cotejar, que contrastar las informaciones que otros periódicos nos ofrecen. Para ello, damos un repaso a los titulares recién salidos de las rotativas en esta mañana y que llegarán en breve al kiosco, a su cafetería preferida para el desayuno, si no lo han hecho ya, con esa tinta aún fresca y con ese inconfundible y adorable olor a papel recién impreso que se mezcla con el aroma a café y a pan tostado. Repasamos los titulares de la prensa andaluza esta mañana con mi querida Olga Moya. ¿Qué tal? Me parece que desde verano no habíamos coincidido aquí en el micrófono, creo recordar. Desde, bueno, verano, el mes de agosto lo pasamos aquí juntitos, ¿no? Sí, en septiembre. Desde septiembre, ¿no? Claro. ¿Sí? El pasado, prácticamente. Bueno, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos, Olga. Bueno, pues vamos a empezar con Diario de Sevilla. La Junta presupuesta un gasto récord de 43.800 millones para 2022. Van a subir esas cuentas un 8,2% por los fondos europeos y por el aumento de la recaudación fiscal. La fotografía de portada es para que se ha reabierto el mirador de Torre Sevilla, de ese rascacielos que permite una vista de de 360 grados sobre la ciudad. Dice, la Cartuja empieza a mirar al turismo, el recinto aumenta los servicios, tendrá un trato especial por parte de la Junta y del Ayuntamiento. En el Día de Córdoba, la vacuna de la gripe llega a las residencias y la fotografía de portada es para una señora, pues, que está ya recibiendo esa vacuna. Y un nuevo atractivo para el zoo. Y es que ha nacido en cautividad un gibón de mejillas blancas que está en peligro de extinción. Es un, el primate, dice, permanecerá en las instalaciones al menos 4 años. En Ideal de Granada, dice también este periódico que Salud llama a los mayores de 70 años para la tercera dosis más la vacuna de la gripe. Y la foto de portada, pues se lo están pasando estupendamente. Desfile íbero en Bastitania. Y es que el municipio ha acogido la celebración del primer encuentro íbero para conmemorar medio siglo del descubrimiento de la dama de Baza, y se ven ahí pues a muchas personas disfrazadas de la época. En Diario de Cádiz, protesta del campo andaluz, agricultores gaditanos y de toda la comunidad colapsan Sevilla y piden una PAC más justa. También dice que la Junta reclama más plazas en medicina ante la falta de facultativos. En La Voz de Almería, pues sigue, su principal titular sigue ocupado en los analizar los presupuestos generales del Estado, el proyecto que se acaba de presentar, y dice el recorte en el AVE enfada a partidos y empresarios. Dice el PP llama a la rebelión y cree que la Cámara no estuvo acertada con el acto lúdico del puerto. Y 3 oficiales de la Legión detenidos por hurtar 7.500 euros. En Huelva, información, empresarios y sindicatos se plantan ante unos presupuestos ridículos, dicen. Y la tasa COVID vuelve a subir y deja a la provincia en riesgo medio. En Granada, hoy, la UGR, la universidad, también suma con Amazon. Dice que la de Granada es la primera universidad española en ofrecer esta formación de tecnología en la nube. Tras la alianza con Indra y con Google, la universidad continúa sus acuerdos con multinacionales y con tecnológicas. Y por último, Ideal de Jaén, dice los niños toman el ferial en su día por esas fiestas de San Lucas que tuvieron ayer como principal protagonista pues a los más pequeños en el Día del Niño, con los viajes en las atracciones a precios rebajados. Mira qué bien, qué buena feria de San Lucas. Ya la última, por cierto, la última feria taurina de la temporada. Ya se acabaron los toros, ya, me parece, hasta el año que viene. Pues no lo sé. ¿Cuánto tiempo hace que no voy yo a la feria de Jaén? Ya casi ni la recuerdo, fíjate. Pues mira, buena oportunidad años. Hubiera sido este año, volver. Pues sí, sí, no hubiera estado mal. Bueno, pues Olga Moya, con el repaso a los principales titulares de la prensa de Andalucía. Ya nos escuchamos y nos vemos también en el Estudio 1 a partir de las 6 de la mañana, ¿no? Con Jesús Vigorra. Eso es. Perfecto, hasta entonces, Olga. Venga, hasta gracias ahora. Por la información. 670-940-200, nuestros oyentes, los que estamos deseando escuchar, les cedemos inmediatamente el protagonismo, que es el que tienen realmente. ¿Qué haríamos nosotros sin ustedes? Nuestra vida y nuestro trabajo no tendría sentido. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Tarifa. Juan Carlos. Nada, ahora mismo acabo de salir de la casa, hoy entro un poco más tarde, la jornada un poquito más tarde, ¿sí? Pero bueno. Camino del trabajo. Con las manos limpias. Fuerte temporada de Levante. Vaya. 19 grados y medio. Feliz viernes para todos y buen fin de semana. Buen fin de semana, Juan Carlos. Cuidado, conductores, con ese viento fuerte. Esas rachas son peligrosas a la hora de conducir. Más WhatsApp de nuestros oyentes. De fondo en Almería, 9 grados. Buenos días. Ahí vamos por la mañana, vamos a ver si nos agarramos. Trabajamos en una fábrica de zumo. Un saludo. Un saludo fuerte, ya está aquí el fin de semana, tiempo de descanso, me imagino, a no ser que trabajen ustedes también sábados y domingos, que es posible. José Luis de Granada. Hola, José Luis. El coche marca 12 grados aquí llegando a Granada. Y hace fresquito, ¿eh? 12 grados de temperatura. Sí, sí. Muy buenos días y un saludo a todos. Buenos días. Buenos días, Club de los Primeros, soy Álvaro de Sevilla. Yo sé, lavarse las manos es muy importante, muchos gérmenes que hay en las manos después de toquetear todo. Una de las cosas que más gérmenes tiene, por lo visto, son las monedas. Hicieron un estudio y las monedas, pues que van de mano en mano, nunca mejor dicho, tienen muchos gérmenes. Es muy importante lavarse las manos, y más ahora también con la pandemia, el gel hidroalcohólico, completarlo, pero vamos, hasta el punto de tener un día internacional de lavado de manos. Pues sí, como lo escucha. Yo qué sé, yo creo que hay cosas más importantes todavía para que tenga su día internacional, vamos, por lo menos esa es mi opinión. Un abrazo a toda la familia de Canal Sur por el fallecimiento del compañero y a la familia, por supuesto. Venga, y un abrazo a todos los primeros. Hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Sí, pero tenga usted en cuenta que el Día Mundial al que estamos haciendo referencia, más que nada está diseñado para concienciar a la gente de los problemas que nosotros no tenemos dificultades con abrir el grifo y jabón sobra, no hay ningún tipo de problema, pero hay lugares en la Tierra en los que eso no sucede habitualmente con el peligro que representa, sobre todo para los niños. 670 940 200, el programa que se consume esta semana, que estamos ya prácticamente en las 6 menos cuarto de la mañana. Pepe de Jaén, estamos a 15 grados, cielo despejado. Bueno, pues yo me lavo las manos, pues lo normal. Después de cada cosa, pues siempre, hombre, siempre que puedo, ahora con el COVID, pues siempre que puedo me las lavo y me las desinfecto. Pero no porque es médico, que no soy meriguloso ni nada, sino que por el tema de también de la, que tener, hombre, que hay que tener mucha precaución ahora y con el COVID más. Pues nada, aquí en Jaén que estamos de feria. Y terminamos pues el lunes aquí es fiesta local. Uh-huh. Terminamos ya el lunes, el último día de feria. Uh-huh. Que nada, que paséis feliz fin de semana y a descansar. Muy bien, vamos a intentarlo. Andalucía, están ustedes en el club de los primeros, de los más madrugadores en esa mañana de Andalucía que empezó exactamente hace 45 minutos, a las 5 de la mañana. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Seguimos repasando algunas de las entrevistas de la semana. Antonio es profesor de educación física y director de un colegio de Isla Mayor, pero también echa una mano recogiendo aceitunas con la familia en su pueblo. Él es de Paradas. La cuadrilla la forman su hermana Cristina, Pepe, que es el padre, su cuñado y también su primo. Todos trabajando el Día del Pilar, todos con Charo Padilla. Pues aquí estamos en el bajo ya, Charo. O sea, ya estoy en el campo. Ya estamos en el campo. Vale, y me dijiste que ibas con quién, está. Pues mira, está aquí mi hermana, está mi cuñado, está mi primo, mi padre, aquí estamos ayudando. A ver, ¿tu hermano como hermano o hermana? Mi hermana, te la paso, Cristina. Que se llama como Cristina, espera, vamos por orden. ¿Tu cuñado que se llama? José Manuel. José Manuel. ¿Y el papá? Pepe. Vamos con Cristina. Eso es tradición familiar, es lo que hay, vamos. Porque tú, ¿a qué te dedicas? Yo soy maestra de infantil. Maestra de infantil, en vuestra casa lo de ser profesor se lleva, ¿eh? Bueno, ¿y ahí qué hacéis exactamente? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el campo? Pues está cerca del pueblo, una tierra que tiene aquí mi padre. Bueno, está cerca de la venta Andalucía, una venta que es muy famosa en la carretera de la 92. Vale, pero ahora mismo es de noche, ¿cómo hacéis? ¿Tenéis linterna en la frente o cómo? Sí, ¿qué estáis haciendo? Tenemos unos poquitos que alumbran. Vale. Y con eso pues nos quitamos la calor de después de las 12, que hace muchísima calor aquí en el campo. Claro, ¿y ahí cuántos olivos tenéis? Ay, yo de eso sí que no entiendo, bueno, los olivos que hay. ¿Unos cuantos? Muchos, porque aquí yo no paro de ver olivos por todos lados, vamos. Vale, dile a tu marido que se ponga. A ver, José Manuel, el día de fiesta, tu mujer libre, tú libre, y os vaya a coger aceituna. Y nos vamos, fíjate el panorama. ¿Y tu trabajo cuál es? Pues yo soy profesor en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. ¿Profesor en la UPO? Profesor en la UPO, efectivamente. Y el... aquí me tienes en el campo, cambiando de tarea. Profesor en la UPO y en sus días libres y en sus horas libres cogiendo aceitunas. Bueno, en mi día libre pues hay que echarle una mano al suegro y aquí estamos recolectando la aceituna. A ver, Pepe, que es el patriarca, el que manda. Buenos días. Buenos días, Pepe. Pero vamos, tú que el día de 12 de octubre has organizado toda la familia para coger, hombre, la aceituna. Tengo que aprovechar. Fíjate, 6:30 de la mañana y estáis en el campo. Claro. ¿Tardáis mucho en recolectar? Quiero decir, no sé si tiene un campo, tiene muchos olivos o no. No, yo no tengo muchos olivos. Yo tengo pocos olivos. Tengo, o sea, más tierra de karma, de girasol, pipa y de trigo. O sea que, ¿tú te has dedicado toda la vida al campo, Pepe? Sí, toda la vida. Los camioneros no dejan de trabajar permanentemente en la carretera. Francisco Javier es uno de ellos. Un trabajo absolutamente esencial antes, durante y también cuando la pandemia desaparezca. Por ejemplo, fíjense ustedes en los problemas de abastecimiento en el Reino Unido en las últimas semanas. Francisco Javier conduce una cisterna de mercancías peligrosas. Transporta 34.000 litros de gasoil y gasolina. Cargamos San Roque para toda la gasolinera que lleva mi empresa. No, ¿y allí en San Roque soy un montón de camión cisterna o cómo es? Sí, sí, aquí vemos muchas empresas de diferentes dueños y compañías y las repartimos a las diferentes marcas que hay en el mercado. ¿Y cuánto lleva, cuántos litros de gasolina llevas en el contenedor o con el camión cisterna? Hoy llevo 34.000 litros, 24 de gasoil y 9 o 10 de gasolina. Vosotros tendréis que tener una serie de normas, de protocolos, porque lleváis un camión con, bueno, fíjate lo que le puede pasar. ¿Qué normas establecidas hay para conducir un camión como el que tú llevas, cisterna? Aparte de sacarte el carnet del CMAG, te tiene que sacar el CAP. Ese dichoso CAP, que hay que renovarlo cada 5 años, el carnet de ADR, que no es un carnet, es un permiso, bien, tanto de básico como cisterna, que hay que renovarlo también cada 5 años, y luego numerosos cursos, bueno, online, ahora sí online, porque estamos, pero numerosos cursos de tanto de anticuerpo, todo esto del sueño, ¿sabes?, de facto humano, para saber cuando te pega, cuando ve la niña del pijama en la carretera, la niña de la curva, ¿sabes?, cuando te está entrando sueño y tenés que pararte a tomarte un café, y si te pega poco, pues coge unas cuantas pipillas. Que llevamos ahí y así quitarte la morrilla hasta llegar al sitio a tomar café. Antes estábamos en el Verdeo de la Aceituna en Córdoba, en Posadas. Diego lleva ya varios años trabajando en el campo, concretamente en la recogida de almendra, pero lo hace en el país vecino, en Portugal. También estuvo con Charo esta semana. Pues yo estoy ahora mismo en Bella, en Portugal. ¿Qué hace en Portugal? ¿No estará de vacaciones o sí? No, no, aquí estamos recolectando almendras. ¿Almendras? Almendras aún. Ah, sí. ¿Y estáis en alguna finca de allí? ¿Cómo que estáis allí? No sé, cuéntame un poco. En una finca de aquí que llevamos ya varios años trabajando, ¿eh? Y trabajamos mucho en el tema de la aceituna y la recolección de almendras. Y nada, deberíamos haber terminado. Ahí ya casi 20 días, pero todavía estamos aquí porque no para de salir faena por aquí, ¿eh? Ya. ¿Y empezáis muy temprano? Sí, sí, vamos. Ya estamos aquí tomando el café y arrancamos aquí a 20 minutos, estamos ya recolectando, ¿eh? ¿Cómo la recolectáis? ¿Cuál es el proceso? ¿Es una máquina que, como en el olivo, que vibra y hace fuerza y cae el olivo? ¿Esto cómo se hace? Efectivamente, son máquinas que son buggy, máquinas que llevan 3 ruedas... con 2 motores hidráulicos y unos cajones que van montados en telescópica para ir recogiendo los fardos aquí en Ferreira, en otro pueblo que está aquí junto a ella. Claro, porque de ahí la almendra pasa al siguiente proceso, que es quitarle la cáscara, ¿no? ¿O cómo? Quitarle el capote que trae, sí. Separarla del capote, de la hoja, de la rama, todas las impurezas que trae, y ya después ya pasaría a la fábrica aparte, de la partidora y demás. Vale, y de ahí se distribuye por no sé dónde, ¿no? ¿Por dónde sabes tú? ¿Sabes dónde va? Esta fábrica distribuye incluso exporta a América y a todos lados, vamos, esta gente, la cantidad de kilos que mueven es horroroso. Hey, 79-40-200, muy buenos días Andalucía, 14 grados en Loja, provincia de Granada, 11 grados en el aeropuerto de Granada y en la misma provincia, en la Granadina, pues la temperatura más baja de la que tenemos constancia a esta hora, en Dilar, en Sierra Nevada, 6 grados. Buenos días, Carolina de San Fernando. Ya vamos para la línea a trabajar y por fin viernes. Saluditos a todos. Buenos días, buenas tardes. Aquí Manolín, de Palma de Río. Aquí vamos con la camioneta, como todas las mañanas, ahí para Córdoba, soltar los paquetes. Y nada, aquí vamos poquito a poco. Venga, pues nada, buen fin de semana por ahí para todos los compis. Buen fin de semana para todos ustedes. Vamos con ese fin de semana, vamos a proponer algunas recomendaciones para nuestro tiempo de ocio. ¿Qué nos tiene preparado Carlos López hoy? Hola, muy buenos días, madrugadores. Primero vamos a hablar de un premio literario que, aunque nos queda lejos, se ha convertido en el más suculento del país. Sí, porque los premios Planeta doblarán su dotación aprovechando que cumplen 70 años de existencia. Si hasta el año pasado el ganador se hacía con unos 600.000 euros, desde esta edición pasa a ganar 1 millón. Es decir, más que el Nobel. No está nada mal. El presidente del grupo Planeta y A3Media, José Creuras, lo confirmaba así. El Planeta ha sido el premio mejor dotado, ya lo era ahora, de la literatura en español. No entramos en competencia con otros premios. Es simplemente, como he dicho, un reconocimiento al esfuerzo y al talento y a la acogida que tienen los autores con el premio y a seguir impulsando lo que es el premio Planeta. Bueno, pues estos premios se fallan esta noche con la presencia de los Reyes y desde Barcelona nos venimos hasta Cádiz porque la Tacita de Plata acoge desde hoy el Festival Iberoamericano de Teatro, el FIT. Hasta el próximo 31 de octubre nos ofrecen 28 espectáculos de 10 países iberoamericanos, empezando por la obra que lo inaugura, Carta, de la actriz y directora portuguesa Mónica Calle, que pondrá sobre las tablas del Falla un coro de 30 mujeres, actrices e intérpretes profesionales de música clásica. Así nos lo cuentan sus directores, Isla Aguilar y Miguel Oyarzún. Abrimos este festival con una pieza que quiere hacerse eco de las problemáticas a las que nos enfrentamos ahora en la sociedad, las problemáticas de género y también al proceso de empoderamiento femenino que está poniendo en cuestión y transformando nuestra sociedad ahora. Realmente yo creo que nos hemos hecho eco y estamos amplificando un poco todas esas voces que vienen desde los movimientos ecofeministas del sur, ¿no? En Latinoamérica. Todos estos movimientos están poniendo en jaque un sistema patriarcal que realmente hay que revisar, hay que cuestionar, hay que abrir una serie de preguntas, y yo creo que la programación es uno de los ejes fundamentales que se ven, ¿no? Recoger todas estas voces de creadoras que vienen de Latinoamérica y también creadoras que vienen de la propia península, como el caso de Mónica Calle o como el caso de Mucha Muchacha, en la que de repente pues están demostrando cómo viene ese empuje de las nuevas generaciones, de esas nuevas mujeres, y cómo nos cuestionamos, ¿no? Como sociedad, que es lo que yo creo que tienen que hacer siempre las artes. Hay actuaciones de entrada libre en las plazas con el colectivo Las Tesis, también fiesta otoñal de Mucha Muchacha en La Caleta, tenemos espectáculos para toda la familia en el Parque Genovés y en Tabacalera, también de acceso libre, y luego los espectáculos en los espacios de Lechera y Tianorica o Tabacalera están entre 8 y 12 euros. Y los espectáculos en el Falla entre 10 y 18, pero se puede comprar un abono para todos los espectáculos del Falla. Y además, si tienes 25 años o menos, todas las actividades cuestan un máximo de 5 euros cada una. Para todo el festival, o sea, que animamos a la gente joven, a los que tienen menos de 25 años, a que disfruten del FIT, que realmente yo creo que hay muchas propuestas. Pues un buen plan para disfrutar de Cádiz y del teatro. Gracias, Carlos López. A las 11 de la mañana, cada sábado y domingo, Gente de Andalucía es el programa que presenta Pepe La Rosa y Ana Carvajal, con la alegría, el carácter abierto, la mirada festiva y desenfadada, las tradiciones, la gastronomía y de todo. Nuestra tierra tiene un brillo especial que la hace única por su gente. Y la vamos a vivir con ella, con la gente de Andalucía, con la gente con la que cuenta Domi del Postigo, algo más temprano, para comenzar con buen pie los sábados y los domingos. Sepamos qué tiene previsto Domi para este fin de semana. Domi, buenos días. Mi querido Juan Antonio Jurado, me dice nuestra querida Padilla, que estás entre los primeros del club de los primeros. Y eso me ha dado mucha alegría. Gracias, ya sabes, hombre, que yo te sigo muchísimo en los fines de semana por la tarde, de una punta a otra en Andalucía, cuando voy a hacer mi colaboración en A2Voce en la tele, te estoy, me acompaño mucho de ti. Mira, Juan Antonio, sé que tus oyentes son muy generosos, sencillamente os dejo este mensaje de voz para bueno, aprovechar esa generosidad y deciros que sábado a las 9 de la mañana y domingo a las 9 de la mañana, ya sabéis que me tenéis en Días de Andalucía. Y tan solo te apunto dos o tres cosillas en las que vamos a tener esta semana, que creo que merecen mucho la pena. Mira, voy a entrevistar a Marc Ambroyé, que es una andaluza de verdad, aunque naciera con el sexo de niño. Y es una, le van a poner una glorieta en Sevilla, en su barrio, en el mismo sitio donde a veces tuvo que correr mucho de los palos que les daban a quienes, como ella, se manifestaban siendo diferentes por sus derechos. Oye, voy a hablar con la Agencia Espacial Europea, porque el programa Sentinel, Copernicus, desde ahí arriba, desde un satélite, es el que está dando las imágenes a todo el mundo, más importante para los geólogos y los periodistas del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. O, por ejemplo, vamos a hablar de la primera globalización, el documental, la película documental de José Luis López Linares, que tiene tantos premios, tres joyas, entre otras muchas cosas, que habla de cómo fue aquel descubrimiento, ya que hemos pasado la semana del Día de la Exhispanidad, ¿no? Y entre ellos tiene, de los muchísimos historiadores hispanoamericanos y españoles que tiene, tiene a Elvira Roca, que sabes que fue la primera en denunciar históricamente la leyenda negra y que está como colaboradora habitual en Días de Andalucía. No sé si me alargo mucho, te dejo muchas cosas en el tintero, pero que merece la pena. Claro que sí, gracias, querido maestro. A ti, Domi, Domi en la mañana de Andalucía. Buenos días. Buenos días. Oliver Acharo, trabaja una hora al día y la mitad de los días no viene. No, hombre, no cree usted que eso es así. Segundos para las 6 de la mañana. No tenemos más WhatsApp, que ya saldrán la próxima semana. Javier Hurgado en la realización y con ustedes un placer, Juan Antonio Jurado. Disfruten del fin de semana. Hasta pronto.